este disco, Eduardo Medina y Rosario Domínguez. Los pintores ya no pueden pintar, ya no pintan los pintores esa cara de los gitanos y de la gitana, aunque quieran, ya no pueden pintar los pintores. Ha muerto Julio Romero y se ha llevado los colores porque hacía falta en el cielo. Padre, ole. Ole. A los gitanos, los resplandores del sol, ni la noche con su manto, ni el sol con su resplandor, pa' mí representan tanto como mi madre. Que vi al Viernes Santo.